Simplemente mirar pude detectar la presión de tus ojos frente a mí. Y hasta mi soledad sabe decirme a lo poco que me encuentro de borde a mí sin razón. Let's go!